aunque nos den escalofríos. Estamos todos en cuero. Piel de gallina valiente. Tenemos comunicación telefónica y estamos conectados con Gabriel Fuchs, que es legislador porteño del Bloque del Frente para la Victoria. Fuchs, gracias por atendernos. Acá estamos con Alperín para hablar un poco sobre Iron Mountain. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Fuchs? Bueno, le contamos a los oyentes que el Interbloque del Frente para la Victoria en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto para expropiar el predio donde funcionaba Iron Mountain en Barracas, y donde a raíz de un incendio murieron 10 personas hace un año y medio, 5 de febrero de 2014. Este proyecto fue impulsado por un grupo de legisladores, entre ellos usted, ¿no es así? Sí, bueno, esto es parte también de toda una línea de trabajo vinculada a que este tema no quede oculto por los pliegues de todo el proceso electoral y de todo lo que normalmente está pasando, y que esté presente, porque la verdad es que las respuestas que se han dado desde los distintos estamentos todavía han sido muy insuficientes. No es solo para eso, es también porque los vecinos de la zona están pidiendo que ese cráter espantoso que ha quedado y que lo único que recuerda es muerte y destrucción tenga algún destino. Es un predio que pertenece a la empresa, a esta empresa ominosa que viene con domicilio fiscal en Luxemburgo y con domicilio en las Islas Caimán, que tiene antecedentes de incendios de este tipo en varios lugares del mundo, sí. Que además, más que guardar documentación, parece ser una empresa especializada en que la documentación desaparezca, ¿no? Entonces, en esta dirección, en homenaje a las 10 servidores públicos que murieron ahí, entre ellos bomberos voluntarios y bomberos de la Policía Federal, que nosotros hemos planteado que en la medida que termine todo el proceso judicial y todas las actuaciones sobre el terreno específico, se pueda expropiar a este terreno, se transforme en un espacio verde, en un espacio que pueda servir como lugar público para los vecinos, pero también que haya un centro de capacitación para los bomberos y también algún mecanismo recordatorio, alguna que piden los familiares sobre estas 10 personas que murieron ahí. Es decir, llamarlo de alguna manera bomberos argentinos, ¿no? Exacto, el Centro Comunitario Bomberos Argentinos, ese es el proyecto. Pasó un año y medio ya del episodio y ni siquiera la justicia estableció que fue un sabotaje, como parece ser que la pericia de la policía determinó, ¿no? Sí, y además la justicia, yo sé que está viendo un cambio de manos de la causa en este momento, o por lo menos está volviendo una fiscal que estaba con licencia, por lo cual la que venía llevando, que era la fiscal Sánchez, está transfiriendo, me parece, a la fiscal. Lo cierto es que estamos, va muy lento esta situación, demasiado lenta, no solo la justicia, sino en los tres niveles que la situación tiene que expresarse, porque acá hay una responsabilidad administrativa y política del gobierno de la ciudad muy fuerte, no en el incendio, pero sí en todas las condiciones alrededor de las cuales se generó el hecho criminal del incendio, es decir, una concesión extrañamente dada, una de la cual se pierde todo lo que es los trámites habilitatorios, una empresa que es cuyo presidente está vinculado al gobierno de la ciudad y que es lobista de lo que se llamó el Distrito Tecnológico, que es una zona libre de y con exenciones impositivas muy fuertes. ¿Quién es ese señor Fuchs? ¿Cómo? ¿Quién es el hombre? El presidente, bueno, ahí nosotros teníamos que, hay funcionarios que fueron funcionarios vinculados a Diego Borgal, que es el presidente o el vicepresidente actual de Iron Mountain. Ajá. Ahora, digo, se ve como un esfuerzo por tapar, digo, tiene la compañía de los grandes medios que no se ocupan del tema, ya prácticamente quedó silenciado, no. Cuesta saber exactamente el punto en que están las cosas, pero no da la impresión de que estuvieran avanzando, ¿no? Sí, cada tanto reverbera. Por ejemplo, tuvo su pico cuando el peritaje determinó que efectivamente el incendio fuera intencional. También cuando nosotros convocamos a, por ejemplo, al director de la Agencia Gubernamental de Control, que tuvo que ir a la legislatura, sí, a dar unas explicaciones espantosas, porque lo único que hizo fue echar la culpa a los bomberos que murieron, que no podían defenderse, de todo lo que había pasado y no a la impericia de las 15 alertas que se habían dado de inspección que no se habían realizado. 15 alertas a lo largo de 6 años de problemas no resueltos que hubieran determinado en una situación normal y no en la de alguien que recibe exenciones del gobierno de la ciudad por valores de más de 10 millones de pesos, hubieran determinado el cierre de esa empresa. Empresa que igual, alguna información extraoficial que yo tengo, también estaría intentando retirarse, por lo menos alguno de sus 4 depósitos que están cercanos a esa zona. Ajá. Ya habría sido dejado de lado. Me parece que siempre hay que tener este tema arriba de la agenda. No hay que permitir que una tragedia donde murieron, insisto, 10 servidores públicos, como sucedió, pero que además pudo ser mucho mayor, porque si uno va a esa zona, ve perfectamente que, contra lo que decían las inspecciones del gobierno de la ciudad, que fuego en caso de haber una situación de fuego, este no se propagaría. Ajá. Las condiciones de propagación están para que se hubiera dado. Así que por eso nosotros estamos planteando este proceso de expropiación. Ya ha habido otros casos de esto, no es un invento nuestro, situaciones similares donde por temas vinculados a la memoria o por temas vinculados a espacios verdes se han realizado expropiaciones. Así que esperemos que el nuevo jefe de gobierno de la ciudad, que el año pasado cuando fue a la legislatura y yo personalmente, todavía como jefe de gabinete, le pregunté uh-huh. en qué situación estaban las investigaciones de Iron Mountain, directamente no contestó. Esperemos que Horacio Rodríguez Larreta en este tema se avenga a por lo menos que eso se transforme en un espacio para la vida y no para la muerte como lo que vimos nosotros, ¿no? Fuchs, nos refresca un poco cómo es la cuestión esto de las empresas que guardaban documentación ahí, documentación que se les quemó y ellos no demandaron a Iron Mountain, que era la empresa que les cuidaba la documentación. Sí, ¿cuáles eran estas empresas y usted que está sobre esta causa, cuáles serían las más sospechadas? Sí, bueno, ahí se habla de 26 empresas. Ustedes saben que sobre el tema hay como varios puntos tangenciales. Uno de ellos es el que investiga la fiscalía, la Procelac, la que investiga los delitos económicos. La causa dice, por lavado de dinero, ¿no? Exactamente. La Procelac dice que hay 23 de las 40 y pico de empresas a las que se le quemaron papeles que podrían estar vinculadas a temas de delitos económicos, entre ellos lavado de dinero, por supuesto. Uh-huh. Por supuesto que lo que más ha trascendido y lo que más claro está es el caso del HSBC. ¿Y por qué? Porque cuando se sustanció la situación de las cuentas en el exterior, que fue de trascendencia importante el año pasado, y se le preguntó al HSBC dónde estaba la información sobre esas cuentas, la respuesta del HSBC en la era de los backups y en la era de que la información se guarda en pequeñísimos pendrive, exacto. dijo que todo ese material se había quemado en el incendio de Iron Mountain. Ajá. Así que no tenía nada en backup, nada. Exactamente. Entonces, y eso fue lo que contestaron a la justicia, no es que es un trascendido, ¿no? Entonces, una de las empresas que indudablemente recordemos también que la Cámara de Diputados de la Nación tiene una comisión investigadora de estas cuentas en el exterior, uh-huh. Y que también la Unidad de Investigación Fiscal, la UIF, que dirige Batela, también está atrás de estos temas. Es decir, que por ahí, yo creo que si alguien quiere tirar de la soga, hay ahí bastante para tirar, ¿no? En ese caso es cuando hay que reclamar una justicia independiente, ¿no? Independiente de ciertas corporaciones. Sí, bueno, en esto lo que hemos visto literalmente, ¿no? Y es un taponamiento de la información vinculada a esto por parte de los grandes medios, absoluto, ¿no? Nadie ha vinculado, por ejemplo, que el ministro de Desarrollo Económico de la ciudad, Cabrera, y su segundo, que es Pirovano, que es el que está a cargo del tema de las exenciones impositivas en la ciudad, estuvieron vinculados en algún momento al HSBC antes de ser funcionarios. Esto es muy común en el macrismo, encontrar, uh-huh. Más allá de ahora del giro nacional populista que Macri está haciendo, la mayoría de sus cuadros y de sus funcionarios son tipos, normalmente han estado de varios lados del mostrador, han sido lobistas de empresas y luego ocupan lugares en el Estado donde justamente esas empresas para las cuales ellos eran lobistas están buscando o tienen necesidades. Uh-huh. Esto es muy fácilmente comprobar, no es nada más que así una pista que uno larga en el aire. Hay investigaciones y hay datos muy precisos. Ahora, ¿cómo se puede hacer en una legislatura donde el macrismo tiene mayoría y tiene la capacidad de parar cualquier intento de avanzar en el tema? Sí, la verdad es que nosotros siempre decimos que si no hay una demanda social, nuestra batalla en minoría en la legislatura es una batalla difícil de dar. Es decir, lo que acá hay que rodear esa batalla que nosotros damos de la demanda social, del conocimiento, de información, tener estos temas siempre en la palestra, porque si no, uno por omisión también termina coayudando para que todo este desenjuague, se conflictos y enjuagues de gestión se puedan dar. Así que es muy difícil, pero bueno, por lo menos estando ahí es como uno puede mantener esto alto. Evidentemente tenemos que buscar la manera de cambiar esa correlación de fuerzas que existe a nivel nacional también en la Ciudad de Buenos Aires. No lo hemos mostrado esta vez, pero me parece que hay condiciones para seguir bregando en esa dirección. Fox, le agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, volveremos a hablar sobre el tema. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gabriel Fuchs, hablábamos con el legislador porteño del bloque del Frente para la Victoria sobre este incendio que fue a propósito, con empresas que se favorecieron porque se les quemaron los papeles que querían que se les quemara, donde la ninguno justicia se enojó, no hace ninguno nada. Ninguno reaccionó, ninguna empresa. Así es. Y murieron 10 bomberos, ya venimos. Todos en cuero.